¿Qué respuesta le dan los médicos? Porque evidentemente no han sabido poder hacer bien su trabajo. ¿Qué es lo que le responden los médicos? Bueno, en ese momento mi señora corre junto al doctor ahí cuando la agarra el paro cardíaco, porque no estaba nadie de ellos. Y va y la agarra al doctor Martínez, la agarra del cuello, de la ropa, y le dice: mi hija, por favor, vaya a verla a mi hija, que mi hija se está muriendo, le dije. Y el doctor agarra y le empuja a mi señora y le dice: cálmese, señora, le dice. Pero y mi señora le responde llorando, le dice: pero si mi hija se está muriendo, le digo, le agarró un paro, ella no está respirando, le dice. Y en ese momento mi señora le agarra el brazo y le lleva al doctor, estando pegada nada más a la sala. Y el doctor se da cuenta que mi hija no tiene signo de vida, entonces la agarra en brazo y la hace correr a la sala de terapia intensiva, donde eso fue a las 3 de la mañana, donde ya mi hija estaba sin signos vitales. Estuvieron más de una hora y media, y más o menos estuvieron ahí reanimándola y la metieron en un respirador automático. Ella ya, por más que le resucitaron, viste, el corazón, ella ya, creemos que en ese momento ella ya perdió la vida. Y ahí me llama mi señora, en ese momento me llama, presta un celular de una de los internados y me llama, me dice: por favor, venite rápido, porque llorando me dice: venite, nuestra hija se está muriendo y acá no la atiende, no se está muriendo. Yo vivo a 30 cuadras del hospital. Y eran las 3 de la mañana, así como estaba, me puse lo que me puse y salí corriendo, porque no hay un remis, no hay colectivo, no hay nada a esa hora. Yo estoy sin móvil, no tengo ni bicicleta. Y salí corriendo hasta el hospital, llegué al hospital en 20 minutos, habré llegado 15, 20 minutos, y la encuentro a mi señora en la puerta de la sala de terapia intensiva, donde me cuenta lo sucedido y que la están reanimando adentro. Después, más o menos a las 4:30, sale el doctor y salen doctores a cada rato. Bueno, entran y salen de la sala, pero no nos dicen nada. Ya luego a las 4:30 sale el doctor uno y nos dice que la van a hacer una tomografía, la van a derivar al CETEM, que es donde se practica la tomografía, que está fuera del hospital, más o menos a 8 o 10 cuadras del hospital de la madre del niño. Ahí yo acompaño la ambulancia, la llevan más o menos a las 5 de la mañana, la llevan al CETEM, yo la acompaño y le practican la tomografía. Luego volvemos al hospital, después de más o menos media hora, más o menos, y ya después de una hora nos da el diagnóstico que ella tiene un ACV hemorrágico cerebral. Y ahí nos cuenta que es muy grave su situación, porque hubo mucho tiempo que se perdió, muchas horas ya del momento en que ella empezó a tener los síntomas del ACV. Hubo mucho tiempo, pasaron ya más o menos 17, 18 horas ya en ese momento, a las 5 de la mañana, y que tenía el cerebro dañado. Me muestra la placa, inclusive de la tomografía. Me muestra la mancha que tiene la cabeza y me dice: este es el cerebro, esto es la mancha de sangre, esto es la sangre que está fluyendo, que está saliendo, está activo en este momento todavía, nos dice. Y nos empieza a explicar todo eso, y si ella la hubieran atendido a lo mejor de un principio, ella no hubiera estado más o menos así, porque eso, cuando te empieza a pasar, se tiene que descomprimir y se puede salvar una persona, pero ya en esa instancia, en ese momento, ya era muy complicado, nos dijo, y más o menos 75% del cerebro dañado. Y ahí entonces le pregunto: ¿y qué van a hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Se le puede operar? Le digo, podrían trasladarla al hospital, pedimos que la trasladaran al hospital de la alta complejidad, donde supuestamente tienen todos los equipos, los aparatos para salvar vidas en estas situaciones que son así de muy situaciones muy complicadas. Y no, nos dice que ya hicieron el pedido, después nos dicen que no hay cama, que vamos a esperar que primero se desocupe las camas y luego... ¿Y cómo vamos a esperar que se ocupe una cama? Le digo, yo sé que ahí está vacío el hospital, le digo. no sabemos cómo se maneja, le digo, que nosotros tenemos que tener amigos políticos y de esa manera se le lleva a la gente ahí, le digo, por favor, haga lo que se tenga que hacer, doctor, dígame dónde la tengo que llevar a mi hija para salvar la vida, le digo. Si hay que, si yo tengo que pagar con mi vida, donar un hígado, un riñón, lo que sea para que se salve, yo voy a hacerle, digo. Por favor, sálvele la vida a mi hija, por favor, le pedimos con la madre. Y nos dijo que se iba a evaluar, que ellos iban a pedir una evaluación al cirujano de la alta complejidad, iba a ir, que iban a llevar esa placa al alta complejidad para que evalúe un cirujano si todavía se podía operar. Y ellos llevaron la placa, después de una hora volvieron y nos explica que ya no es operable la situación de ella, que su cerebro está muy dañado, que ya no se puede operar, que ella simplemente tiene que medicarse, y si la medicación le hace efecto, que se podría hacer algo, pero ya no se podía operar, ya en ese momento iba a ser algo complicado, no había probabilidades. Rubén, bueno, a partir de la ineficacia y de la mala praxis que se realiza en el hospital, que termina con la muerte de tu hija, ¿qué empieza para vos? Para vos empieza una lucha. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo te estás organizando, qué es lo que estás pidiendo. Estuvieron realizando marchas acá en Formosa. Asimismo, nosotros hicimos ya una primera marcha donde pedimos justicia, fuimos hasta este hospital donde pedimos a los responsables que se hagan presentes, cosa que nadie salió a hablar con nosotros. Nosotros nos manifestamos pacíficamente, simplemente pidiendo justicia, no rompimos nada, no tiramos nada, no pegamos a nadie, estuvo la policía presente, ellos vieron que todo fue en orden. Queríamos solamente que nos diera una explicación el director, que diera la cara y que nos explique por qué se jugó con esta vida inocente, así con la vida de mi hija, por qué se le negó la vida, por qué no la trataron, por qué esos doctores que la atendieron siguen todavía trabajando. Y por qué no se explica esto, por qué tienen que estar callando. Y pedimos justicia por este tema y no vamos a parar hasta que esto se esclarezca como tiene que ser, para que mi hija descanse en paz y también para que no le vuelva a pasar a otros chicos lo que a mi hija. Y le cuento algo también, aparte de esto, después de esta manifestación que hicimos a la semana, ya el hospital, fíjese lo que tuvieron que esperar, que mueran inocentes para que el hospital se haga cargo, y ya cuando llegan con un dolor de cabeza o un síntoma similar, ellos derivan ahora a los pacientes ya al CETEN que le hagan una tomografía. ¿Y por qué esto no se hizo con antelación antes ya? ¿Por qué se tiene que esperar que se pida a gritos que muera inocentes y demás cosas? Es una injusticia, la verdad, lo que pasa aquí en Formosa, y esperemos que esto cambie en algo lo que nosotros estamos proponiendo. Yo pido justicia a mi hija y a la vez me comprometí a mi hija en luchar por estos chicos inocentes, por la gente, por las embarazadas que van a ese hospital, por todos ellos, luchar de mi parte que se compren los equipos necesarios para tener en ese hospital, que estén ahí cuando uno lo necesite, porque si uno va con una ACV, creo yo que la tiene que atender lo antes posible, no esperar una hora a trasladar, una hora a volver, maltrato, viajes. Mientras eso, el paciente está muriendo. Y no es justo, no hay equipos ahí para salvar vida, hay todo lo básico, pero no hay lo más importante. Claro.